Nicolás Lantos y Juan Manuel Strasburger. Hasta las 3. Por Nacional Rock 93.7. Bueno, seguimos acá en La Hora Pulenta. Ahora hace el debut en nuestro programa El Pinche Tirano. Para que el horizonte que parece irreal te promete el fin de su destino Meta. Aunque parezca que no, se me agotaron los haces para usar. Y esa es mi debilidad. Cuelgo tan verdos hilos de marioneta que maneja mi sombra, ya decidí claudicar. Tambaleándome de los verdos hilos de marioneta que maneja mi sombra, ya decidí claudicar. Maldita costumbre. Recordemos, si podemos, los tres temas que sonaron hasta ahora. ¿Cuáles son los nombres? Bueno, el primero fue Ojota de Gamuza. Uh-huh. El segundo se llamaba Hawái. Y el tercero, Hawái está en nuestro disco Puto, que salió recientemente a la venta después de 4 años de producción. Muy bien. Y este recién se llama Todos los temas de Coldplay, perdón. Muy bien. Muy buenos nombres de temas. Recordemos que van a estar tocando mañana, ¿no? Vamos a estar tocando mañana en una especie de concurso de bandas, batalla de las bandas, en La Perla de Once, junto con otras dos bandas. Llevan cuchillo, ahí hablábamos hace un rato de Cocodrilo Dandy. Que me gustaría recordarme el nombre de las otras dos bandas, pero bueno. Les van a ganar, ¿eh? Les van a ganar. ¡Sí! Además en un lugar histórico como La Perla. Sí. Claro. La idea es mancillar el honor de La Perla de Once. Muy bien, muy bien. Claro. Vomitar en el baño y componer un tema es la onda ahí, ¿no? Exacto, el que gana, graba con Lito un tema en el baño de La Perla de Once, ya apropiadamente remozado para tal efecto. Nat pregunta si el Pipa ya está bailando. No. El Pipa todavía no está bailando. Todavía quedan un par de temas para que se ponga. Sí, ya se un va saludo, a poner a bailar. Un saludo a la abuela de Nat Posta, que está atravesando su centenario con dificultades, pero bueno. Sí, algo posteó Nat. ¿Dónde se puede escuchar la música del Piche Tirano? Más allá de que hemos recibido el disco, que nos gustó, por eso están acá. ¿Dónde se puede escuchar en online la música del Pinche Tirano? Se puede escuchar tanto en MySpace, si se acuerdan qué carajo era MySpace, y en Bandcamp está el último disco Puto, que es el disco más potable que hemos grabado, así sí. Que... Muy buen disco, lo recomendamos. Muy potable, sí. Y el Pinche Tirano.bandcamp.com, o sea, Google. El Pinche Tirano. O sea, basta, no molesten. Muy bien. Bueno, seguimos. ¿Por dónde vas más? Si pueden, cuenten qué temas son y vamos para adelante. Este es un... bueno, hacemos un tema nuevo que todavía no está ni el próximo disco, puede ser que esté, se llama Cáncer de Culo. Y después vamos a cerrar con un inédito en exclusiva y otro inédito más que se llama provisionalmente Tatata. Somos muy creativos para los nombres. Ustedes, por favor. Vamos. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por la invitación. ¡Bravo! Esto fue el pinche tirano acá en la hora pulenta y... Roqueándola, la verdad, muy bien, muy gran bueno. Debut, ¿eh? Muy bien. Muy bien, ¿eh? Post-punk con guiños, muy bien. Post-punk barrial. Post-punk barrial y con guiños, con picardía, muy bien. Bueno, con esto vamos redondeando un nuevo programa de La Hora Pulenta. Vamos a agradecerle, como siempre, a Pepe Undiano, nuestro exacto. Operador y director técnico. Sí, sí, sí. Hernana Bella acá haciendo sonido. Hernana Bella, muy bien. Llamó Aquino. ¿Llamó Francisco? Mandó vos saludos para nosotros. Y también para el pinche tirano, fan del pinche tirano, el señor Francisco Aquino. Y bueno, a todos los que nos están escuchando les agradecemos y les pedimos que nos escuchen de nuevo la semana que viene. Exacto. Recordamos mañana en La Perla ir sí. A ver a ellos pegándole otras bandas. Mañana Pichetirano, mañana está también Peores Pop en el Archibrazo, junto Archibrazo. Con las ligas menores. Sí, el jueves en el Conex, Millones de Casas con Fantasmas, que va a estar el sábado en vivo acá en La Hora Pulenta. Exactamente, Pulenta, también. Tocando los uruguayos. Hoy tenemos a Antonina a la noche y también a Antonina a la tarde. Y también tenemos a Corazón Potemkin. También a Corazón tenemos Potemkin. La Patria Espacial, tenemos a Alan por la Espalda. Fin de semana a puro Yo voy a estar en Alan por la Espalda. Por yo, este si mi espalda me deja, porque estoy mal de la espalda, creo que ir a La Patrulla, me queda más cerca de casa. Bueno, hacemos un si no, quizás voy a hablar, pero para saludar está a los buenísimo chicos. Porque hacemos un